Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa. Historias de derrotas y victorias. Paisajes sonoros, música original con Alice Betolo. Capítulo 27. Mejor libres en el infierno que esclavos en el paraíso. Hola, hola a todos los sobrevivientes de este mundo distópico y sin corazón en donde vamos viviendo. Hola a todos los piratas, las sirenas y los cangrejos que siguen su camino entre las olas de la vida. A todos los que cambian de barco pero nunca de ideales. Aquí se reporta la mariposa viajera que vivió muchas, muchísimas aventuras en este nomadismo consciente, justo desde la última bitácora que les envió. Después de pasar un largo rato en la gran capital de Italia, la Roma eterna que tiene olor a vieja señora, me fui de regreso a este reino de Mordor. Este reino en donde nací y en donde tengo mi padre y una casita. Hola tú, ¿qué te pasó? ¿Estás muerta o qué? Un abrazo, mija. Yo voy a estar aquí hoy y mañana me voy. Espero que estés bien. Cuídate. Hay que decir que la vida aquí es más fácil cuando llega el verano. Por fin aparece el sol en el cielo azul y cristalino. Las grandes montañas se coloran de verde y por un momento que parece eterno la gente se olvida de la tristeza y se lanza en actividades de deporte como bicicleta y senderismo. Hay también que decir que este mes de agosto es el mes dedicado a las vacaciones. Todo el país Italia se para. Se cierran las oficinas, las fábricas y las tiendas. Por fin, los italianos se van todos juntitos de vacaciones. Así las playas y los lugares de montaña se llenan y las ciudades se vacían. Y vamos todos esperando el día 15 de agosto, cuando de veras todos los lugares más bonitos se transforman en una convulsa aglomeración de gente que parece obligada a disfrutar este día como si fuera el último día de su misma existencia terrenal. El huracán realmente no nos afectó. Metió mucha lluvia. Ahora está corriendo agua por los arroyos. El clima está agradable. Está todo verde, hermoso. Los ríos, te digo, están recuperados. Y bueno, ahora hay poco trabajo en la música, pero aún así estamos buscando la manera de seguir tocando. Haciendo la cuenta, ya es más de un año que camino con zapatos en este país Italia. Aunque intenté muchas veces de ser una persona normal, no me está saliendo nada bien. Sigo, como oso, lo que hace malabares en el monociclo, y la gente me mira así como bestia rara. Algunos se improvisan predicadores y quieren redimir mis pecados. ¿Por qué no te quedas aquí en Italia? Hacen falta personas como tú. Aquí están tus raíces. ¿Cómo puedes amar a otro país? Bueno, cuando hablan, yo me quedo callada y los dejo platicar. Sí, lo sé que nuestros demonios nos siguen siempre. Aunque escapamos en los otros lados del mundo, ellos siempre estarán. Entonces, déjenme disfrutar de mis 7 demonios y mis 7 ángeles, los que siempre me protegen de las malas energías que me rodean. No voy a cambiar mis sueños porque ustedes, gente de Italia, paisanos, tiene miedo de la vida y del futuro. La casa en el gran reino de Cabezago todavía no logré venderla. Yo todo chido, ando aquí en Chiapitas, en Chiapas. Ahorita está lloviendo bien macizo. Vine 15 días y todo bien. ¿Tú cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cuándo vienes? Coméntame. Para ver qué si nos topamos por estos rumbos. ¿O qué onda? Al parecer, ya no están de moda los soñadores. Y efectivamente no están de moda ni los sueños en este lugar. Bueno, a mí me gusta aferrarme a mis sueños. Y saber que pronto voy a encontrar el lugar indicado para abrir este hostal, hecho de tiempo compartido a la orilla del océano. Efectivamente, me cuentan que en el paraíso hermoso se va transformando los hábitos. Con esta nueva administración están regresando a los buenos y sanos costumbres de ir a participar a la asamblea en el foro comunitario. Me da gusto saber que la gente no se rinde en frente de la esclavitud de la gentrificación. Me encanta saber que la unión entre los residentes va a ser en manera que el paraíso se va haciendo más fuerte cada día, cada decisión que toman juntos. Acuérdense, mejor libres en el infierno que sirvientes en el paraíso. Quiero también compartir con todos ustedes, los oyentes de las noticias de la mariposa viajera y pirata, y los que van escuchando en las olas analógicas digitales de la Huatulqueña Radio con la nuestra Julieta la Amazona, que nos sigue cada sábado hablando de cosas maravillosas. Quería compartirme que ya tengo boleto en mi bolsillo de regreso para regresar a México. Me siento muy feliz y siento que mi libertad no tiene límites. Seguro no voy a hacerla aquí mi libertad, porque la gente sigue esclava y sigue pensando que su manera de vivir es la justa. Mientras, yo creo que la justa manera es compartir. Me dejo con una poesía del amigo David el Diablo. Una poesía de amor, que siempre hacen falta poesías de amor. Y espero que me vayan compartiendo sus pensamientos, que me manden sus audios y sus historias desde el paraíso maravilloso de la costa del Océano Pacífico. O de dónde están en el mundo, de en dónde van disfrutando de esta vida maravillosa. Hasta la próxima con la mariposa, con sus viajes, las guerras y las paces y el amor que voy haciendo. El exprimidor de naranjas dejó de funcionar. Eso pasa. Las cosas sin importancia buscan su turno. Se dan su importancia así, no sirviendo, dejándonos incompletos, ausentándose en el justo momento. Y a mí, todo lo que es ausencia, ausentarse, me rompe los vidrios, ejerce una poderosa detonación, casi como el que se tira al piso a escuchar un bombardeo, una balacera. Lo mismo hizo el sacacorchos, no estuvo, tal vez nunca compré uno. Y el rayador, y el abrelatas que nunca pensó hacerme tanta falta, me hizo salir al centro comercial a buscarlo. Como una esposa cuando se enoja y hay que ir por ella a casa de los suegros o a buscarla con la vecina. No sé por qué me afectan tanto las cosas que dejan de funcionar, que se ausentan. A veces he pensado en comprar dos cosas de lo mismo, pero no sé si yo pueda en lo futuro con dos ausencias. El exprimidor de naranjas, de A.E. Quintero. Compañeros, ya basta de los abusos, ya basta de las injusticias, de las grandes estafas con las que pretenden acabar con nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra dignidad. Mejor libres en el infierno que sirvientes en el paraíso.